que la bruma que avanza en esta noche sin luna será montura. En mi caballo voy galopando por el desierto, sombrerío y montura. Parece que la bruma que avanza en esta noche sin luna será montura. En mi caballo voy galopando por el desierto, sombrerío y montura. Mi caballo que parece volar, en el viento dibuja una figura, una flor veloso, una rosa luna. Mi corazón galopando feroz, sobre las piedras suenan los cuatro cascos de su locura en noche montuna. Que la luna está escondida como una lámpara en tu cintura. Pues mi caballo sabe llegar solito hasta la puerta de la casa tuya. Parece que la luna está escondida como una lámpara en tu cintura. Pues mi caballo sabe llegar solito hasta la puerta de la casa tuya. Caballo galopando veloz, por el sendero voy con ojos cerrados porque él ya sabe cuál es la ruta. Mi corazón galopando feroz, sobre las piedras suenan los cuatro cascos de su locura en noche montuna.